amarte y enseñarte la pasión del amor. Como quisiera estar contigo una noche entera para ceñirme en tu cuerpo hasta que salga el sol. Entrégate si soy el dueño de tus sentimientos y no dudes del gran amor que siento por ti. Dame ahora tanto amor como el que por ti siento. Mis manos tiemblan al sentirte tan cerca de mí. Esta noche yo necesito aliviar mi corazón. Yo te amo tanto y por eso solo canto por tu amor. Es que te amo tanto y por eso solo canto por tu amor. Y tú sabes que te estoy queriendo, sabes que te estoy amando. Solo por tu amor, sabes que te estoy queriendo, sabes que te estoy amando, sabes que me estoy muriendo, que yo estoy sufriendo solo por tu amor. Roxana Milena y Carlos Arturo Santos. Que las penas nunca volverán. Como quisiera besar tus labios hasta perder la calma y entre el romance jurar amarte hasta la eternidad. Entrégate si soy el dueño de tus sentimientos y si hay dudas quiero borrarlas por siempre de ti. Dame ahora tu deseo porque lo estás queriendo. Oh, mujer hermosa, nunca es tarde para ser feliz. Esta noche yo necesito aliviar mi corazón. Es que te amo tanto y por eso solo canto. Solo por tu amor.